Buenas tardes, noches, en este viernes 12 de agosto, en el que tengo el gusto, la oportunidad de platicar con ustedes. Perdón, hay aquí un pequeño problema técnico que ahora mismo resolvemos. Ya está ahí y esperamos que no se repita este pequeño incidente. Bien, pues quiero comentarles hoy, entre otras cosas, particularmente el asunto de que ha sido dictaminado que termina ya la contingencia ambiental en el Distrito Federal, que eso no deja de ser peculiar que en el Distrito Federal sigamos sumidos en este proceso de continua aparición de índices tan altos de contaminación que se tienen que declarar estas contingencias, pero que en el fondo lo que tenemos, lo que hay fundamentalmente, gracias, había apagado la parte donde se veían los mensajes de todos ustedes, pero ya lo estoy leyendo con mucha atención. Les decía pues que hoy es un día en el cual se ha declarado que termina una de las varias contingencias ambientales. No deja de ser sumamente significativo que en la Ciudad de México se viva con esta constante inmersión en los problemas ambientales. No se resuelven de fondo y solamente con estos mecanismos de medición se declaran algunas fórmulas de respuesta inmediata, pero no de soluciones de fondo. En realidad, es uno de los datos que muestran cómo se gobierna en la Ciudad de México, en los gobiernos estatales y en el propio gobierno federal. A lo inmediato, al bote pronto, como si la política y la sociedad fueran una especie de juego de Nintendo en el que conforme van apareciendo los problemas, los monstruos, las catástrofes en la pantalla, pues van respondiendo los presuntos buenos para tratar de conjurar los peligros, conseguir bonos y tener vida extra, que finalmente a estos políticos que hoy tenemos lo que les importa o lo que desean son los bonos para una vida electoral extra. Sin embargo, a pesar de que se suspenden estas contingencias ambientales, lo cierto es que continúa la contaminación política, una contaminación fuerte, preocupante, persistente, que es un indicio de cómo México va en picada. Por un lado, leemos que el PRI, también en búsqueda de bonos extras para vidas electorales venideras, anuncia que va a pedir que comparezca ante algún órgano partidista el responsable más notable, no el único, en justicia estricta no es el único, ni el mayor, pero sí el responsable oficial del fracaso que estamos teniendo en las Olimpiadas de Río de Janeiro. Alfredo Castillo va a ser llamado a cuentas por este PRI enérgico, demandante de justicia, de honestidad y de respuestas, que es el que encabeza Enrique Ochoa Reza. Si usted escuchó mis anteriores palabras, le pido que le ponga alguna música que signifique ironía, o como en las caricaturas antiguas donde ponían musiquita que demostraba que se estaba en un plan paródico, lúdico, porque bueno, ver a este PRI diciendo que le va a pedir cuentas a Alfredo Castillo, que ha sido responsable de tantas cosas, que está analizando el expediente con mucho cuidado de Javier Duarte de Ochoa para decidir si lo expulsan o no del partido, pues son francamente juegos de pirotecnia sin mayor consecuencia. Leo en el Universal que dice: otra jornada negra para México, 10 atletas eliminados. Creo que desde hace 78 años México no regresa de unas Olimpiadas sin una medalla en su haber. Es un retroceso lo que se está viviendo, pero consecuencia ni más ni menos que del pésimo gobierno que se vive y de la poca respuesta que se da a la necesidad, pues ya no de mover a México, sino de recomponer a México. En la discusión de este día, pues está en primer lugar también el asunto de la declaración patrimonial de Andrés Manuel López Obrador. Una declaración tan infrecuente que ha generado que de parte del PRI, del PAN, del PRD, haya críticas porque consideran que ha sido un truco mediante el cual se pretende disolver la propiedad inmobiliaria en los hijos a los que habría cedido una parte de lo inmobiliario, la propia esposa que tiene propiedades adquiridas en años recientes. Pero la verdad, y sin una bandería política específica, he de decir que pues la responsabilidad de demostrar que es una farsa y una mentira lo que ha dicho López Obrador por escrito y formalmente, pues corresponde precisamente a sus adversarios. Adversarios que hasta este momento no han podido demostrar nunca que haya habido malos manejos, irregularidades en los ingresos y en el patrimonio de López Obrador. El Instituto Mexicano de la Competitividad le pidió a López Obrador que hiciera algunas correcciones porque no incluyó algunos datos que eran necesarios, sobre todo los referentes a ingresos por conferencias y por regalías de libros, que durante muchos años él ha dicho que en parte de eso es de lo que vive, y ahora no lo incluyó en su propia declaración. Detalles más, detalles menos, lo cierto es que es incomparable el patrimonio que se le podría encontrar y que está declarando López Obrador con lo que han declarado pues la dirigente del PRD, Alejandra Barrales, y no se diga del propio Ochoa Reza, dirigente del PRI, que entre otras propiedades tiene 50 automóviles que compró para dedicarlos a servicio de taxi o de Uber, según lo que se comenta, aunque el único dato cierto es que compró esos 50 automóviles de contado, según su declaración patrimonial. Estas declaraciones 3 de 3, que aun cuando resultaron muy polémicas y la propia izquierda o una parte de la izquierda y López Obrador la criticaron y dijeron que eran ejercicios innecesarios, pues está demostrando que cuando menos podemos tener acceso a algunos de esos datos y compararlos con los ingresos y la circunstancia fiscal de políticos, de candidatos y de funcionarios. Creo que es un buen ejercicio y conviene avanzar en él. Ahora, insisto, si demuestran que López Obrador tiene más de lo que dice o ha cometido alguna infracción pecuniaria o patrimonial, pues es el mejor momento para que sus adversarios lo demuestren en esta ocasión. Aprovecho como todos los viernes para comentar algunas de las cosas que van poniendo aquí en estos amables recados que colocan en este periscopeo. Les comento, antes de que se me escape ese dato, que hoy fueron liberados dos dirigentes de la sección 22 del CENTE, ni más ni menos que el secretario general Rubén Núñez y el otro miembro del comité seccional, Francisco Villalobos. Fueron liberados hoy en la mañana y hay una incesante crítica y comentarios respecto a saber si esto forma parte de los acuerdos entre Gobernación y la CENTE, de los cuales no se ha dado reporte hasta el momento. En ese sentido, pues van avanzando las cosas en arreglos que parecieran estar en los tiempos que el propio Osorio Chong anunció, de que en cuestión de días, les dijo a dirigentes empresariales, estaría resuelto el problema del magisterio. Hoy mismo también Osorio Chong dijo que los acuerdos que hubiera, si los hubiera, dice él, habrán de hacerse públicos. Hoy es un día en el que se conoció también una noticia muy lamentable, dolorosa, que nos da pues da cuenta del tipo de México en el que vivimos, el tipo de gobierno que tenemos, pero también de la sociedad en que nos hemos convertido, este México en el que todos nos hemos convertido. Es la historia del niño Mario Sepúlveda, que fue secuestrado el lunes anterior cuando estaba en su carriola, porque él tiene 9 o 10 meses de edad, hay diferentes datos, y en los cuales dos personas con overoles azules y con gafas llegaron a asaltar las oficinas de una empresa especializada en la renta, el alquiler de maquinaria pesada. Esto está en el kilómetro 134 de la carretera Puebla-Orizaba. Llegaron, pidieron a la empleada que estaba ahí en la caja que le entregara todo el dinero que tenía. La señora lo hizo, entregó 2,000 pesos, y sin embargo los ladrones no se dieron por satisfechos con esa cantidad y tomaron al niño, al bebé de la carriola, y se lo llevaron. De eso hace desde el pasado lunes hasta ahora, y los padres del bebé Mario Sepúlveda han hecho saber en las redes sociales, en video, pues su desesperación, su llamado a que quienes robaron al bebé lo devuelvan, pero también el hecho de que el gobierno los ha dejado solos, que no los ha atendido y que ellos por sus propios medios están buscando y están haciendo lo poco o mucho que pueden realizar en la búsqueda de su hijo. De la desgracia y la tragedia de todos los días, pero llegado a estos niveles increíbles, dolorosos, estrujantes del corazón, como dice Ángel Azul 69, estrujantes de lo que sucede en nuestro país. En fin, comento algunos de los recados de las letras que ustedes amablemente ponen en este viernes en el que tenemos tema libre. Está muy ocupado Moreno Valle con su campaña. Pues sí, pareciera que Moreno Valle solo atiende los asuntos electorales, políticos, panistas, de acumulación de dinero para próximas campañas. Ojalá y Rafael Moreno Valle ponga atención especial a este asunto y que no nos quedemos todos con este dolor en el corazón de ver que a un bebé de 9 meses se lo roban de su carriola y se lo llevan sin que los gobiernos hagan absolutamente nada. ¿Necesita pedírselo a Chong de rodillas? Pues pareciera que se tendría que hacer una peregrinación, una procesión, una manifestación de rodillas a tierra, una procesión de hinojos y en reclinatorios para pedirle a las autoridades que nos hagan el grandísimo favor de atender estos casos trágicos y dramáticos. El bebé es hijo de prole, pues sí. Si fuera futbolista que jugara en algún equipo europeo, en 24 horas el gobernador de Tamaulipas lo estaría encontrando. ¿Ya viste lo de las bicicletas de Puebla? ¿Quién las venderá? Sí, claro, Pierre Dant. Pero eso no muestra un conflicto de interés en la relación Departamento Miami, Peña Nieto, Angélica Rivera. En todo caso, la demostraría con Moreno Valle. Si es que el departamento de Miami fuera de la esposa de Moreno Valle, digamos. Hay que impulsar una arrodillada masiva en el Zócalo, pues casi que deberíamos de hacerlo así. ¿Qué recomiendas para los que estamos en el extranjero? ¿Cómo apoyamos? El martes empiezan las marchas en Morelos, quitar a Graco es el objetivo. Yo hubiera ido tras ellos y me lo devolvieran. Pues las personas iban armadas, a punta de pistola, se robaron el dinero, tomaron al niño, salieron de ese lugar. Es muy difícil a veces hablar sustituyendo a uno a las personas que están en el momento del conflicto. ¿Qué difícil sería? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué sí? ¿Qué no? ¿En qué riesgo pones a tu propio hijo? Que The Guardian contrate al equipo de Aristegui, pues sí. ¿Y Mireles cuándo? Pues Mireles ahí sigue, mientras Alfredo Castillo sigue en el paquete lunamielero en Río de Janeiro, dado que dice que la CONADE es solamente una agencia de viajes. Lo leí por ahí en Twitter, no es una idea mía, pues que pareciera que él tomó el paquete lunamielero. Tenemos que rezar al Santo Niño de Bucareli. Bueno, pues cuando menos Osorio Chong algo hace para cumplir para quienes le piden de rodillas que atienda casos de desaparecidos. Pero un desaparecido, un secuestrado de 9 meses de edad, ¿qué se necesita tener en el corazón para arrebatar a un bebé en esas circunstancias? Olimpiadas han perdido lo deportivo, ahora solo intereses económicos. Pues sí, va avanzando el interés económico, la difusión, los comerciales, los contratos multimillonarios. Condicionan todo, ¿no? No puede ser ya las Olimpiadas solo con el deporte aficionado. Nuestro país en caída libre al abismo. Sí, pues pareciera que en eso estamos. Una veladora para Sanchong. Pues sí, son los detalles de este México complicado en el que todo sigue hundiéndose, todo sigue hundiéndose entre el cinismo, la demagogia, la falsedad, la impunidad. Mientras tanto, Enrique Peña le dice a los jóvenes: no se contagien del pesimismo contra las reformas. Peña Nieto asegura que en el actual proceso de desarrollo del país con las reformas, sobre todo la educativa, hay resistencias, por lo que pide a los jóvenes no contagiarse de pensamientos sobre escenarios catastrofistas. ¿Qué les parecen las palabras de Enrique Peña Nieto? No se contagien del pesimismo sobre escenarios catastrofistas. El señor Peña Nieto, con tan pésimo índice de popularidad, reprobado y con el país con múltiples problemas, pero no se contagien del pesimismo. El bebé es hijo de la empleada que fue obligada a punta de pistola a otra pieza. Ah, bueno, la llevaban a otra pieza y no se lo supongo que no se dio cuenta exactamente del robo específico en ese momento del bebé. Delirios copetudos. ¿En dónde fue lo del niño? Fue en Puebla y específicamente en uno. Fue en Puebla y específicamente en el kilómetro 134 de la carretera Puebla-Orizaba, en una empresa especializada en renta de maquinaria pesada. La verdad, su comentario no es acorde a su actualidad. Pues sí, lo de Peña Nieto no va con lo que realmente está sucediendo hoy. Si al menos él diera ejemplo de solvencia moral para decir cosas positivas. Pues sí, lengua larga con cola corta. Cola larga, lengua corta, Peña Nieto, lengua corta también. Si los mejores periodistas de México no iluminan con eso, sería estupendo. Lo peor de seguir las cosas como están es que sigan gobernando PRI y PAN. Pues es una larga discusión. ¿Quién va a poder resolver de veras esta catástrofe estructural en la que todo está arreglado para que llegue quien llegue, se tenga el control? Y además con PRI, PAN y PRD estudiando la posibilidad de impulsar una segunda vuelta electoral para que, si un candidato no logra el 51% de los votos en la primera vuelta, tenga que haber una segunda en la que muy seguramente van a estar unidos el PRI, el PAN y el PRD frente al candidato de Morena, que es quien realmente les quita el sueño y les causa toda esta serie de inquietudes. ¿Ya no necesita Estados Unidos dar golpes de Estado? Pues no, ahora los golpes de Estado se dan con un clic en la computadora, cambiando de destino millones y decenas de millones de dólares, y con eso se doblega a cualquier presidente, a cualquier dirigente político de un país que no esté en la línea de lo que quieren los grandes poderes. Solos podemos, los ciudadanos, Brasil. Julio, ¿qué estado es el mejor gobernado? Si lo hay. Esa sí es una pregunta complicada. El artículo de, lo pensaré. El artículo de New Yorker sobre la venganza de Slim contra el gobierno. El Grupo México y la REA siguen impunes tras contaminación del río Sonora. Y las niñas bien que señala The Guardian. Muy claro su análisis de la caída de Peña Nieto ayer con Aristegui. Bueno, pues tuve la oportunidad de hablar ayer con Carmen, estuvo también Alberto Aziz Nasif, y hablamos sobre la caída de la popularidad y un poquito del asunto de los departamentos de Miami. Solo AMLO perdonó a Peña Nieto. Pues sí, esa nota preocupante que deben de leer todos acerca de cómo López Obrador dice que se concede amnistía anticipada a todos aquellos que tanto daño le han hecho a México, a la mafia del poder, a los corruptos, pero no es el fraseo exacto, pero es algo así como que para que haya gobernabilidad, pues se tienen que tomar en cuenta todos los factores. Entonces, pues hay que gobernar con lo que hay, con las fuerzas que haya, porque además lo que está proponiendo es una república del amor, en la cual obviamente un factor fundamental es el perdón. Tenemos que perdonarnos los unos a los otros, por más daño que hayan hecho unos a otros, borrón y cuenta nueva, a partir de 2018, si gana López Obrador, pues amnistía anticipada a la mafia del poder, a los corruptos, a los malvados. Es como si Superman o Batman perdonaran a sus adversarios cuando ya llegan a lo alto, al momento más especial de la película en la que están luchando por la justicia. Como decía Buendía, si camina como pato y grazna como pato, pues ha de suponerse que es un pato. Entonces el perdón para todos, ya no vi. O sea, pacto de impunidad, el poder es el peor enemigo. Uta, expresiones de AMLO muy abstractas. Pues muy abstractas y en el fondo muy concretas. ¿De amnistía o justicia, qué es mejor? Pues le dejo la contestación a quienes me siguen en estos periscopeos. ¿Qué será mejor, justicia o impunidad? ¿Se está luchando por justicia o por impunidad? ¿Qué va a suceder? Que haya lo que ha sucedido con todos los gobiernos estatales que han sido impulsados desde el PRD o en este movimiento López Obradorista, que todos traicionan porque finalmente negocian, arreglan y se tienen que adecuar a las necesidades de la política real, de la política práctica. Y san se acabó. Recuerden que unos son los candidatos en campaña y otros son los políticos ya en el poder. Las cosas cambian totalmente. Verdad y justicia, justicia. AMLO no es Mandela. Para los amigos, justicia y gracia. Cero impunidad, se debe castigar a quienes violan la ley. Por ahí escuché que ahora la esposa de Calderón quiere ser presidente. Pues sí, parece que por ahí se anda diciendo eso. En fin, pues muchas gracias por su atención. Les agradezco, como siempre, la oportunidad de estar de lunes a viernes en estos periscopeos astillados que nos permiten intercambiar muchos puntos de vista, revisar los datos, la información, hacer análisis de lo que va sucediendo en la circunstancia política de nuestro país, de algunas de nuestras entidades. En fin, como siempre, buen fin de semana, descansen, les mando un abrazo cibernético, gracias a todos y aquí seguimos en contacto el próximo lunes. Gracias.